Vamos a ver entonces ahí en 1 Juan, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: en esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bien, amados, oremos. Señor, te damos gracias porque podemos, bendito Dios, tener tu palabra, porque podemos, Señor, conocerte, tener el testimonio del Espíritu en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que podamos realmente seguir creciendo en fe, creerte, creer todas las cosas que tú, Señor, manifiestas en tu palabra. Señor, y que sobre todo el amor, que es la manifestación plena, gloriosa y evidente, Señor, de que somos tus hijos. Te rogamos, pues, que nos confortes, que nos sigas limpiando, Señor, nos sigas ayudando a conformarnos a ti. A ti la honra y la gloria, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, amados, si nos damos cuenta en esta carta, Juan da una señal contundente acerca de quiénes son hijos de Dios y lo va a repetir de varias maneras, ¿sí? En el versículo 13 que hemos leído, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. La presencia del Espíritu en la vida de una persona es la evidencia de conocer al Señor. ¿Cómo sabemos si tenemos el Espíritu de Dios? Bien, el Señor nos ha dicho acerca del Espíritu Santo, justamente antes que Él ascienda a los cielos, allí en la última noche que estuvo con sus discípulos. Él oró por ellos y habla del Espíritu Santo en el capítulo 16. Y los discípulos no le preguntaban, ¿no? ¿A dónde vas? ¿No? Él dice: ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿No? Él decía: ahora voy al que me envió, pero ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, dice, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, Juan, que también escribe esta parte de la vida de Jesús y narra explícitamente la última noche, habla de que Él nos ha dado de su Espíritu, ¿no? Pablo menciona esto también en Romanos, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y una de las primeras obras que el Espíritu hace en la vida del creyente es convencerlo de pecado. No una vez, sino permanentemente. La obra de la convicción de pecado no es una obra intelectual hecha por uno mismo, ¿no? Es una obra realizada por el Señor. Es una obra que ningún ser humano puede llegar a tener esa convicción espiritual. Ahora, los psicólogos dicen que sí tenemos un sentimiento de culpa, ¿no? Que justamente escuchaba en estos días, ¿no? Hablar a unos psicólogos y decían, ¿cuándo empieza el sentimiento de culpa en un niño? ¿No? Y estaban ahí ellos indagando sobre esto. Realmente eso es verdad, porque uno, producto de la crianza, uno ya sabe a veces qué es bueno y qué es malo, ¿no? Aparte, cuando uno ya toma una conciencia que es dada por el Señor, ya la misma conciencia va acusando, ¿no? Y esta es realmente la obra del Señor, pero no es la obra del Espíritu Santo. Esta es la obra del Señor en el sentido que Él ha dado esto a todos los hombres, el tener una conciencia para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y el hombre, sabiendo lo malo, lo hace, pero no llega a tener una convicción de pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, viene y nos va a convencer de pecado para ser salvos, justamente la relación del creyente con el pecado cambia de ahí en más. Ya esa obra va a ser permanente, va a estar actuando siempre, porque esa relación no se va a terminar. Jamás. Y puede ser que nosotros entristezcamos al Espíritu Santo, incluso lleguemos a apagarlo en nuestra vida. Hay situaciones que puede pasar esto. Y la promesa del Señor es que vamos a ser disciplinados. Entonces Juan dice, ¿no? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces toda persona que tiene convicción de pecado por el Señor, ¿qué va a suceder? Se va a arrepentir de sus pecados, ¿no? Se va a dejar su maldad y va a buscar al Señor, ¿no? Se va a arrepentir. No va a permanecer. No es un convencimiento, no es un mero convencimiento. No es una cosa, ya me di cuenta que he hecho lo malo. No, porque eso lo hace la conciencia. Pero el Espíritu Santo, nos convence de pecado y ese convencimiento nos lleva al arrepentimiento, nos guía a toda verdad. Entonces, amados, esto es algo que cada uno de nosotros puede ver. Luego dice, Él convencerá, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, luego de justicia, ¿no? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, que estos pecados merecen un castigo. Y que Jesucristo, el que se encarnó y el que murió y resucitó, ya está en los cielos. El Espíritu Santo también va a convencer que Jesucristo ha pagado justamente por esos pecados. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence. Nos convence a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, hay mucha gente que sabe que Jesús ha muerto. ¿No es cierto? Celebran, llevan un crucifijo, ven las películas, ven la muerte, se ha hecho muy común, pero ellos no tienen la convicción de que Jesucristo haya pagado por sus pecados, de que su pecado ya ha sido juzgado en Cristo. No tienen esa convicción. Pero nosotros, ¿por qué la tenemos? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Luego dice, convencerá también de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El convencimiento que el príncipe de este mundo ya no nos puede tocar, ya no puede afectarnos más allá de lo que Dios permita, esto es una convicción que nos da el Espíritu Santo. Que el ser que antes nos tenía dominados, que hacíamos por naturaleza la voluntad, se ha terminado, ¿no? Esa relación se ha terminado. Hay algunos que todavía viven en un temor al diablo, en una superstición. Yo he encontrado creyentes que hasta le quieren rendir culto, ¿no? Y dicen, no, hablan de la brujería y esto, y que mira, esto puede pasar. Oye, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya no tiene ningún poder absoluto con los creyentes. Y si está ese temor, lo que vamos a ver más adelante, en unos momentos, entonces uno debe examinarse. ¿Por qué está ese temor a la muerte, ese temor al diablo, a lo oscuro, a lo tenebroso? Si es que el Espíritu Santo, eso ya debe salir de nuestra vida. No por convencimiento personal, sino por la obra del Espíritu Santo. Entonces, en esto conocemos, ¿no? En que nos ha dado de su Espíritu. Y el Espíritu da este testimonio en nuestra vida. Y nosotros, dice Juan a los apóstoles, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Por qué Juan dice esto? Porque los apóstoles son los únicos enviados por el Señor para dar la doctrina, la enseñanza a la iglesia. Y todo aquel que recibe el testimonio de los apóstoles, como el Señor se los dio, entonces es un creyente, es un hijo de Dios. Ellos recibieron el apostolado, ellos recibieron el Espíritu Santo, en primer lugar, para que a nosotros, luego, creyendo en el Señor, también el Espíritu Santo morase en nosotros. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue y predicó a Cornelio y viene con el testimonio y les preguntan los judíos, ¿por qué has entrado a casa de incircuncisos? Hasta ahí, algunos de ellos pensaban que el antiguo pacto continuaba, que si un gentil tendría que ser salvo, bueno, tendría que circuncidarse. Pero cuando Pedro dio testimonio de que él le predicó el Evangelio, y cuando estaba predicando el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, ellos se asombraron. ¿Y qué dijeron? De manera que también a los gentiles se le ha dado el Espíritu, se le ha dado esta gracia, y glorificaron a Dios. Los que no glorificaron a Dios seguramente fueron los judaizantes, que por ahí andaban también, ¿no? Pero ellos se gozaron y glorificaron a Dios por esto. Porque no pensaban que el Espíritu Santo de Dios iba a ser dado de esa manera, ya sin participar de la circuncisión ni del culto levítico, ¿no? Entonces, ahora los apóstoles tenían este testimonio y ellos deben impartirlo. Y lo impartieron. Por eso dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, ¿no? Al Salvador del mundo. Entonces, por eso en Juan, el Señor oraba, dice, ¿no? Oro por los que van a creer por la palabra de ellos, ¿no? No ruego que lo quites del mundo, ¿no? Sino que los guardes del mundo. Y yo ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, ¿no? Y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Dice, Padre Santo, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Sí? Entonces, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, nosotros tenemos una unidad con los apóstoles. Nosotros no recibimos otra enseñanza. No recibimos enseñanza de hombres, ¿no? De ningún hombre. Ahora, hombres nos enseñan, pero la enseñanza no es de los hombres. La enseñanza es del Señor. Por eso les menciono siempre acerca de esto, ¿no? Las cosas que se han ido añadiendo, posturas en la historia, que no pertenecen a las escrituras, que los hombres quieren que sean respetadas sus posturas, pero no se conforman a la palabra. Entonces, no es una enseñanza apostólica. El bautismo de infantes no es una enseñanza apostólica. El purgatorio no es una enseñanza apostólica. El bautismo por los muertos no es una enseñanza apostólica. La extrema unción tampoco es una enseñanza apostólica. Hay muchas cosas que se han sumado que no pertenecen. El bautismo como medio de salvación o de regeneración no es una enseñanza apostólica. Ireneo lo enseñaba. Y algunos llamados padres de la iglesia también lo consideraban. Entonces, nosotros, amados, no tenemos otra enseñanza sino la apostólica. ¿Sí? Y por eso Juan dice, nosotros hemos visto y testificamos que Él es el Salvador del mundo. Y ellos fueron encargados de enseñar la palabra del Señor. Amén. Todo lo que nosotros creamos, amados, podemos refrendarlo, podemos ver si está en la palabra del Señor. No está allí, no debe ser creído. Por más que lo enseñe, y aún Pablo dice, ¿no? Si yo mismo, ¿no?, o un ángel del cielo anunciare otro evangelio, y el evangelio, como ya hemos visto varias veces, nunca va separado de la enseñanza. Es uno solo, ¿no? Los sabios de este mundo han separado, no han seccionado. Es uno solo. Bien, sigamos, amados. Versículo 15 dice, ahora en 1 Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y Él en Dios. Ya hemos hablado acerca de lo que es la confesión, ¿no? La confesión no es una mera declaración, ¿no? Este texto, amados, justamente es lo que toman muchas personas con tendencia y pensamientos ecuménicos. Dicen, los hermanos católicos también son nuestros hermanos, porque ellos también confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. ¿O no lo confiesan? Dicen. No, no lo confiesan. ¿Cómo que no? Ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, los mormones también dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Los testigos, ¿no? Sin el Señor, también dicen que es Hijo de Dios. ¿Quién no dice que es Hijo de Dios? Jesucristo. Dicen todos, pero la Escritura habla del que confiesa. Simón el Mago, en un momento creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Creyó y se bautizó. ¿Confesó? No. Lo negó con sus hechos. Hermanos, la confesión no es una expresión de labios. La confesión, en verdad, involucra decirlo, pero algo que ya hemos visto, ¿no?, que nos enseña en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, será salvo. Entonces, una persona puede decir sin creer. ¿Y cómo sabemos si cree? Por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque ya ha sido convencido de su pecado, ya ha sido convencido del juicio de su pecado en Cristo Jesús, y ya ha sido convencido de que el enemigo ya no lo puede tocar, que ya está condenado, que ya no hay muerte. ¿Por qué? Porque el Señor ha actuado, el Espíritu Santo lo ha convencido de esta manera. Y ese es el convencimiento que tenemos, hermanos. Por eso la salvación es por gracia. Nadie de nosotros llega a este convencimiento sino por el Espíritu de Dios. Y entonces, si es el Espíritu, una persona puede confesar y puede decir. No sé, hermanos, yo he conocido a personas que en un momento han hablado del Señor, han parecido creyentes, en verdad, con todo la aparente firmeza y convicción, hoy no están en el Señor. Y ellos no han confesado. Hablamos de hermanos, de pastores, de algunos incluso conocidos de primera mano, hermanos, no estamos hablando de otros. Yo conocí a un varón en Colombia que defendía las doctrinas de la gracia, era como un león. Hoy es un ateo. Ateo, ¿eh? Yo conversé después de que estuvo conmigo, yo me hospedé en su casa allá, y ahora es un ateo. Niega totalmente la existencia de Dios. Entonces, él decía y predicaba y anunciaba, ¿no? David Ocampo, cuidado con lo que tengan en sus redes, ¿no? Pero que es un hombre muy seductor. Y tengan cuidado, hermano, porque ahora que estoy en el Facebook veo que algunos tienen una cantidad de amigos impresionantes, ¿no? Algunos que en verdad no confiesan que Jesucristo es el Señor. Que dicen, sí, pasan por creyentes. Por eso, amados, tengamos en cuenta lo que el Señor dice aquí en su palabra. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Y él, fíjense, Dios permanece en él. ¿Por un decir de labios? No. Es una verdad que se evidencia en la vida, en la confesión. Dios permanece en él. Dios está en él. Se puede ver Dios, a Dios en su vida. ¿No se ve a Dios en su vida? No vemos. Vemos que lo que dice es falso. No es una confesión. Si es una confesión, Dios va a permanecer en él. ¿Se dan cuenta esto, amados? Si es una confesión, vamos a ver a Dios en su vida. ¿Y qué más? ¿No? Y él en Dios. Él va a permanecer en los mandamientos de Dios. Ahorita vamos a ver lo que significa permanecer un poquito más, ¿no? Que no es otra cosa, amados, que guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? En el 4.2 dice esto. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ese es permanecer en el Señor. Entonces, una persona que por ahí dice ser el Señor y no guarda los mandamientos, antes guarda los suyos o los de los hombres, no es de Dios. Por más que diga, por más que lea la Escritura, por más que diga muchas cosas. Sigamos, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y nosotros hemos creído. ¿Por qué hemos creído? Por la obra del Espíritu Santo, por gracia, del amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios en nuestra vida? Bueno, dándonos de su Espíritu. Esa es una gracia bendita. Y esta gracia se ve manifestada. Hermanos, ¿por qué no hacemos las cosas que antes hacíamos? ¿Por qué no practicamos el pecado, como ya hemos visto? ¿Por qué el Hijo de Dios no puede practicar el pecado? Por la presencia del Espíritu Santo. ¿Quién hace esto? Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué manifestación de Dios es? Su amor. Su gran amor. Fíjense, cuando nosotros somos niños, los padres tienen un cuidado extremo por nosotros, ¿no? O deberían tener. Pero nos cuidan, si todavía no sabemos caminar, nos guían. Si el niño se quiere ir, no puedes ir. ¿A dónde vas a ir? No, que me quiero ir con mis amigos. ¿A dónde te vas a ir? No te puedes ir. Entonces hay todo un cuidado. ¿Por qué es este cuidado? Por amor. Llega un momento en que ellos se hacen independientes y ya salen de nuestro cuidado. Y listo, ya no podemos. Y ya de grandes, algunos se rebelan. Y a veces nosotros queremos obligarlos, pero ya no podemos. Ya nuestro amor ya no los puede cuidar. Ya, por más que le amemos, no podemos restringirle su maldad. Lo podemos hacer cuando están niños. Ahora, no significa que no lo amemos. Amén, sí, lo seguimos amando. Pero ya no podemos actuar. ¿Se dan cuenta? Pero Dios sí. El amor de Dios con nosotros actúa siempre. Siempre. Y siempre nos restringe y siempre nos disciplina. ¿Tú has visto a un papá de 50 años disciplinar a su hijo de 30, de 40 años? No, no puede ser. Puede tomar ciertas actitudes, ¿no? Pero hasta ahí llega. Pero Dios sí con nosotros. Y este es su amor. Por eso dice en Hebreos capítulo 12 que Dios a todo aquel que ama, ¿qué hace, amados? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. En esto se ha manifestado el amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se manifiesta? Guía del Espíritu. Guía del Espíritu. Disciplina. ¿Qué otra cosa, amados? Entendimiento. El mismo Espíritu dice, nos guiará a toda verdad, nos dará entendimiento. Cuando hace un día una persona que estuvo entre nosotros me escribió, ¿no? Me dijo, hermano, estoy mal. No estoy bien, parezco que estoy durmiendo, no obedezco al Señor. Y bueno, lo exhorté, ¿no? Y quizás no está, Dios no lo ha salvado. Él en un momento manifestaba cierto conocimiento del Señor, pero no está actuando. No se está manifestando la bondad de Dios en su vida, el amor de Dios. ¿De qué manera? Guiándolo, disciplinándolo, dándole entendimiento de la palabra. Hermanos, el entendimiento que Dios nos da en la palabra, ¿para qué es? Para obedecer. No es para saber. No es un entendimiento aquí intelectual, como el que nosotros tenemos de la escuela, ¿no? En la escuela vamos y aprendemos cosas que, bueno, después vamos a hacer y todo, pero es acá. Pero el entendimiento que Dios nos da es para guiarnos a toda verdad. Ese es el gran amor del Señor. Por eso dice, en esto hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios. El que permanece en amor, permanece en Dios. Quiere decir que el creyente, amados, va a amar siempre, va a permanecer en amor, va a amar. Es imposible, imposible que deje de amar. Ahora, puede haber una diferencia con un hermano, ¿sí? Vamos a ver una diferencia, sí, nos indignamos, nos molestamos, listo. ¿Lo dejo de amar? ¿No? Voy a tener que solucionar ese problema. Y justamente uno no va a poder estar bien. Porque es una relación de amor. Es como cuando estamos, sobre todo nosotros los creyentes, con un problema con nuestras parejas, los dos creyentes. Hay una discusión. ¿Podemos estar bien? Ni el desayuno lo podemos tomar bien. No hay nada que podamos disfrutar si hay una diferencia. ¿Se dan cuenta de eso? Es igual con Dios. Es igual con el Señor. El amor, la relación con Dios ha sido afectado por un pecado, ya se fue la paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a guiar. Entonces, amado, el que permanece en amor, permanece en Dios. Hay personas que terminaron la relación con la iglesia, se fueron, la terminaron, ¿no? Se acabó. Y están como si nada. ¿Por qué uno no puede terminar, por ejemplo, la relación con su padre o su madre o sus hermanos? A pesar de que son familiares y a veces no creyentes, ¿por qué uno no puede terminar la relación? Por el amor, por el afecto fraternal que Dios ha dado. Es algo, y cuando uno es creyente, ese amor es mucho más, porque ya es en el Señor. Ya amamos correctamente. Ya ese amor se perfecciona. Antes era solamente familiar. Ahora amamos en el Señor. Y no puede terminar. ¿Por qué algunas personas terminan la relación o por su pecado son expulsados? Pero no les importa irse. No les importa perder eso porque no han amado. El amor nunca deja de ser. Y uno permanece en amor. El padre que vemos en la parábola del hijo perdido, este padre siempre amó a su hijo. Y esperaba que él volviese. Cuando el hijo cayó en desgracia, cuando el hijo cayó en todo lo que hizo y ya no tenía más, ¿de qué se acordó? De su padre. ¿No? De su padre. Y le dice, padre, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti. Le quedó el afecto natural, el que Dios da, ¿no? Para volver, pero ya ahora convencido por su pecado, por el Señor. Y ese convencimiento que nosotros tenemos justamente nos lleva a las relaciones que hemos perdido, que hemos roto por nuestro pecado. Hermanos, recordemos eso. Esa es la razón por la cual no podemos andar en el pecado. Porque amamos a Dios. Un solo pecado, hermano, ya nos turba. Un solo pecado ya causa esta tristeza con el Señor. Bien, dice luego, obviamente hay Dios en él, ¿no? Porque, si, ¿por qué? Porque Dios es amor. Si Dios permanece en mí, voy a amar. No puedo hacer otra cosa. Tengo que amar. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, en esto, ¿no? Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Al permanecer en el Señor, al permanecer en amor y Dios en nosotros, este amor en nosotros se va perfeccionando. Es decir, va purificándose, va haciéndose más eficaz, va en crecimiento, ¿no? Como la Escritura dice, de gloria en gloria, ¿no? Los hijos de Dios, el entendimiento, la gloria de los hijos de Dios es como la aurora, va en aumento, ¿no? Y no podemos, amados, ser los mismos, ni siquiera de hace un mes. Vamos avanzando, ¿no? Creo que los pastores tenemos esa labor, y ahora le entiendo más, de ver a los hermanos y verlos crecer. Ahora, nosotros vemos crecer a nuestros hijos. A veces casi no nos damos cuenta, ¿no? A veces una foto, sí, uy, mira, es un año, tres años, mira, acá, uy, ya creció, ¿no? Pero el padre que está en constante cuidado cerca de ellos, sí los ve crecer, sí se da cuenta, ¿no? Y tiene que estar apercibido de esto. Cuando su hijo ya comienza a tener más conciencia de pecado, cuando se le puede enseñar más la palabra, hay porque está percibido, el padre está atento a eso. Hay otros que no les importa, ¿no? Y crece, como dicen en Argentina, la marchanta, ¿no? A lo que viene. Nuestro Padre, amados, que nos cuida, Él va a hacer que nosotros crezcamos en amor. Y esto va a manifestarse. Por eso la vida del Hijo de Dios es como la luz de la aurora, va en aumento. Vamos creciendo, vamos amando más, y esto es justamente por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Cristo que nos va limpiando. Y dice, la razón de este amor es, dice, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo que veíamos en Romanos el día domingo, ¿no? El amor de Dios nos va conformando a Cristo. Para esto nos salvó, para ser semejantes a Él. Y, hermanos, el día del juicio va a ser un día portentoso, un día que no lo podemos llegar, lo sabemos, pero imaginar la magnitud de ese día del juicio. Dice la Escritura, lo describe. En Apocalipsis dice que los cielos y la tierra no estaban más, ¿no? y no había ningún lugar para los hombres, para los muertos. Pero dice Juan, vi a los muertos y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Hermanos, ¿se acuerdan del Génesis? Perdón, de Éxodo, cuando el Señor habló en el Sinaí. ¿Qué le pasó a las personas que escuchaban la voz del Señor? ¿Qué le dijeron? No nos hables más. Moisés mismo estaba temblando. Este día del juicio, amado, va a ser algo que no llegamos a entender, pero va a ser algo tan glorioso y tan conmovedor que vamos a tener miedo. Vamos a tener una reverencia, porque hasta los impíos se postrarán delante del Señor. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Va a ser algo, hermano, grandioso, estrepitoso. Y fíjense, los que hayan andado en amor, ¿qué va a haber, va a pasar en ese día? Va a haber confianza. Va a haber confianza. En el día del juicio, si una persona ha cumplido los mandamientos de Dios, ha amado a sus hermanos, ha andado en este amor, va a haber confianza. Va a haber confianza. Es aquel siervo que su señor le dejó para que haga las cosas y él las cumplió. Yo les he comentado algunas veces, ¿no?, que cuando me dejaban algunas tareas mi papá o mi mamá y yo no las había hecho, y yo ya llegó, uy, y había todo un temor, ¿no?, porque sabía que iba a llevar castigo, un justo castigo por no haber hecho la tarea que me dejaron. Es lo mismo. Todos nosotros sabremos, amados, si el Señor, cuando Él venga, si nosotros hemos hecho la tarea que Él nos dejó, si cumplimos los mandamientos. Y cuando Él aparezca y se siente a juzgar, entonces va a haber confianza. Y si no, dice la Escritura, vamos a huir avergonzados, manifestando de que no somos de Él. Porque el siervo inútil es el que no hace. Hay algunos que a veces están, hermanos, asegurando la salvación de los infieles. No importa, dice, vas a ser salvo, no importa. Y toman textos para excusar, cuando esos textos nos deben hacer temblar. De que una persona no evidencia salvación, y no, pero vas a ser salvo, aunque sí como por fuego, y no importa, ¿no?, pero igual vas a ir al cielo. Esos versículos no han sido dados para que una persona se excuse y ya no sirva al Señor. ¿No es eso? Y es interesante que veamos esa parábola, hermanos, del siervo negligente. Porque el Señor le dice siervo. Y uno dice, entonces la salvación se pierde. No, es que él no tomó atención en las palabras del Señor. Y no amó. Y no amó, y ese día no va a huir, como ya hemos visto, ¿no? En el capítulo 2, ¿no?, el versículo 28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Todo el que hace justicia. Entonces vemos una persona que dice ser creyente, que confiesa con sus labios, pero no obedece. No ama. ¿Qué seguridad hay de que sea del Señor? Ninguna. Pero no debe tener ninguna seguridad. No importa, hermano, si sea pastor, si haya fundado 10 iglesias o 20 o 100 iglesias. No importa. No importa si sea director de una misión. No importa. No importa nada si no ama a sus hermanos. Miren lo que dice. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y cómo es Cristo? Ama. Ama. Ama aún a sus enemigos. Así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ah, pero yo no soy como Él. Wow. Si no somos como Él, entonces, ¿qué estamos diciendo? Si yo no soy como, si no somos como Cristo, hermano, entonces estamos negando ser de Él. Ahora dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Claro, porque si uno está amando a Dios, como dice en el versículo 2, ¿no? El 5:2, el que ama, ¿qué hace? Guarda los mandamientos y no hay temor. No hay temor, el temor queda afuera. ¿Por qué? Porque uno está obedeciendo al Señor. Luego dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una vez un hombre fue acusado de infidelidad, ¿no? Y le dijeron a su esposa, dijeron, tu esposo ha sido infiel, ha estado con otra mujer. Y él llegaba a casa y saludaba a su esposa, ¿no? Confianza. Y después de un momento, ella lo llama, ¿no? Y le dice, ¿Por qué estás tan feliz, tan contento? ¿Y por qué no podría estarlo? Dice. Y por lo que has hecho, le dice. ¿Y qué he hecho? Ah, vas a ocultarlo. ¿Qué voy a ocultar? No, a mí me han dicho lo que has hecho. ¿Qué he hecho? Le dice. Bueno, dímelo tú. Bueno, ¿qué te han dicho? ¿Qué has salido con tal persona? Y tengo una foto tuyo. Entonces le dice, a ver, muéstramela. Y le mostraron la foto. Y él dice, ese no soy yo. ¿No me conoces? Pero mira, acá estás. Y dice, mírala bien, soy yo. Me dice, no se nota. No se ve. ¿Y cómo has creído esto? ¿Quién te ha dado eso? Hermano, esa persona tenía confianza, en ningún momento dudó porque nunca había hecho eso, nunca había hecho algo malo. ¿Por qué tendría que temer si no había hecho nada malo? Se amaba a su esposa. Entonces, es la confianza que tiene un creyente. Si ama a Dios, va a permanecer en santidad. Una persona puede calumniarnos, puede murmurar de nosotros, puede decir lo que sea, hermanos. Pero la confianza está en que nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Y si guardamos los mandamientos del Señor, pues, amén, gloria a Dios. No, podrán decir, como vimos el día de ayer, ¿no? Acusarnos de malhechor, de un montón. ¿Por qué la confianza de José, amados? Pues no había hecho nada malo. Por eso tenía confianza en el Señor. Dice, todo esto lo está ocasionando el Señor. Entonces, cuando nos ven una cosa adversa y nosotros no hemos hecho eso, ahí está la mano del Señor. Algo está queriendo. Entonces, por eso el amor, amado, el amor al prójimo, el amor a Dios. Si nosotros hacemos las cosas por amor, no tenemos que tener ningún temor. Ningún temor. Así levanten calumnia, difamación, lo que sea, no importa. Nosotros sigamos amando al Señor. Que un día Él nos va a juzgar. Amén. Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. Porque el temor, dice, lleva en sí castigo. ¿Por qué temo? Porque no estoy cumpliendo. Porque no estoy obedeciendo, entonces el temor de no haber cumplido que lleva castigo. ¿No? Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo he aprendido a hacer varias cosas, pero les voy a confesar algo. Les voy a confesar algo. Voy a tomar un poco de agua para confesar. Yo, varias de las cosas que he aprendido, hermano, ha sido porque yo desarmaba las cosas. A mí me gustaba desarmar todo, todo lo que veía. No, yo veía una cosa, la desarmaba y después la volvía a armar, y decía, ah, me gustaba, y después veía lo que sea. Y una vez yo agarré una jeringa de mi papá, una de esas jeringas de vidrio, no sé si ustedes las conocen, así, y también estaba viendo, ¿no? La perfección, porque no, los que han usado esa jeringa no se escapaba ninguna agua, y yo me asombraba de la precisión que tenía pues el tubo que entraba en otro tubo, ¿no? De vidrio. Hermanos, y mi papá me había dicho, cuídame eso, porque él colocaba inyectables, pues, ¿no? Y se me cae, hermano, la jeringa en la mano. Y se me cae y se me rompe la puntita. Ahí donde va, donde iba la aguja, se me rompe. Ah, hermano. Mi papá vino, no pidió la jeringa, nada, él se inyectaba porque él era asmático de vez en cuando, pero a veces venía. Hermano, pasaron un día, él vino de viaje, porque él salía de viaje, vino, pasó un día, y me veía raro. Yo no estaba tranquilo, todos los días raros, ¿sí? Yo obediente y todo, ¿no? Pasó como 5, 4 días, yo no podía más, le tuve que confesar. No podía más, le dijo, papá, ¿sabes qué? La jeringa, ¿qué pasó? Oh, y ahí recibí una paliza, ¿no? Por agarrar, por estar agarrando. Y todo ese día estaba con temor, estaba con miedo. Hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesaria la confesión para que nos apartemos, para que Él nos limpie, para que no sigamos en ninguna de estas cosas. Y cada uno de nosotros sabe. Si está enfrentando una tentación, si ha cometido un pecado, hay que confesar. Pero si uno está enfrentando una tentación, bueno, hay que rogar al Señor que no nos meta en tentación, que nos libre del mal. De donde el que teme dice, hermano, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Si una persona está en continuo temor a la muerte, a que, uy, ya viene el Señor. Cuando la venida del Señor, ¿qué nos debe hacer a nosotros? ¿No? Hay dos, tres hermanos que me han comunicado algunas cosas, ¿no? Y están dudando, ¿no? Ahora salió una niña profeta, ¿no? No sé si me enviaron también el video, ¿no? Una niña profeta, dicen. Bueno, en este caso el hermano no creyó, sino que un familiar le envió y que era pentecostal y están creyendo estas cosas. Dice, ¿por qué creen? Y dice, no, ya el Señor viene, que están con miedo. Bueno, si te han dicho que el Señor viene, debe estar alegre. ¿No es cierto? Si a mí nos comunican que el Señor viene, obviamente que sabemos que no es verdad, pero si habría una posibilidad, ¿no? Bíblica, digo, ¿no? Sabemos que no la hay, pero si hubiera una posibilidad de que el Señor dijera que iba a manifestar su venida a alguien y uno lo acepta, bueno, me alegro. Si es que estoy andando bien, pero si estoy andando mal, temo. Temo. Es lo que está pasando con mucha gente. ¿Por qué temen el fin del mundo? El cristiano, ¿qué debe hacer con el día del fin del mundo? Gozarse. Porque ese día vamos a ser como Él es. La gloria, lo que hemos visto, ¿no? En Romanos. Que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos. Colosenses dice eso. Juan también dice esto. Amados. Examinémonos, amados, a través del temor. Es un buen ejercicio espiritual. Esto, para ver si el amor en nosotros está perfeccionando. Si no respondemos bien, entonces está pasando algo. Algo nos está faltando entregar. Algo nos está faltando dar. Y por eso no queremos encontrarnos todavía con Él. Aunque está en la convicción, como ya hemos visto, del Espíritu Santo en nuestra vida. De pecado, de justicia, de juicio y de ese testimonio en nosotros, pero si queremos que todavía Jesucristo no venga y que ay, no, entonces algo está pasando. El amor no está siendo perfeccionado. Y debemos ir al Señor y ver qué mandamientos no estamos cumpliendo. Y seguro los hay, amados, seguro los hay, nosotros los hay. Entonces, no nos jactemos también, no, ya estoy listo. Porque cuando Pablo dijo, ya estoy listo, ya estoy, ¿no? El tiempo de mi partida está cercano, he guardado la fe, he peleado la buena batalla, me está guardada la corona de justicia. Mao había amado al Señor toda su vida. Hay duda de eso. Toda su vida había dado. Respiraba amor, Pablo, por el Señor, por sus hermanos. ¿Qué temor para enfrentar la muerte? Ninguno. Ninguno. Amado, si nosotros cumplimos, la muerte va a ser algo dulce, porque nos va a acercar al Señor. La muerte va a ser un paso para encontrarnos con nuestro Señor. Entonces, vamos amándoles, amados. Vamos amándole al Señor. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Primero, ¿por qué este texto está acá? Porque por ahí está el presumido, ¿no? De que diga, uy, yo amo a Dios, amo a Dios. Sí, pero ¿sabes por qué amamos? Porque Él nos amó primero, ¿no? Por eso amamos a Dios. Había un hombre que se jactaba de que siempre su esposa, ¿no? Recuerdo que yo te escogí, recuerdo que, ¿no? Si no, ¿dónde estuviera? Si no, yo... Y siempre se jactaba, ¿no? De haberla escogido. Bueno, ella no era de una buena familia, pero él le hablaba siempre. ¿Saben qué? Eso no era amor. Eso no es amor, porque estaba menospreciando. No, estaba usando su obra como una cosa mala. Hermanos, el amor es humilde. El amor no se jacta. No hace nada de indebido. El Señor de la gloria no se jacta. Sino, Él nos amó a nosotros primero, ¿no? Siendo aún pecador. El amor se evidencia mucho más, amados, cuando amamos a alguien a quien no deberíamos amar. Ahora uno dice, bueno, debo amar a mis hermanos, ¿sí? Gloria al Señor. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos amó a nosotros y debemos amar con ese mismo amor. Y gloria a Dios porque este amor abunde, hermano, en nosotros. Y debe crecer. Pero es probado nuestro amor cuando viene a alguien o aún en la iglesia. Hermanos, que por ahí no tenemos un distanciamiento por X motivo, X razón. Esa es una prueba. ¿Y por qué mi amor no está fluyendo con tal hermano? ¿Por qué no hay una sinceridad? ¿Por qué no hay una paz? ¿Qué está pasando? ¿Lo tiene él o lo tengo yo? Pero si es de mi parte y yo veo que hay un distanciamiento, entonces es mío. Y lo debo solucionar. Lo debo solucionar. Entonces, dice el versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto lo ha dicho, hermano, varias veces, ¿no? El que ama a su hermano, él dice, el que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Dice, del que no ama a su hermano, dice, que está en tinieblas, que es un mentiroso, que es un homicida, que está muerto, que Dios no está en él, de aquel que no ama a su hermano. Y cuando decimos hermano, amado, estamos hablando de todos los creyentes, ¿sí? Todos los hijos de Dios que conocemos, a los cuales tenemos una relación, y realmente podemos manifestar este amor. Hay un amor platónico que tienen muchos creyentes a otros creyentes, incluso a personas que han estado, que han sido creyentes hace 300 años, 400 años, ¿no? Y son seguidores de esas personas. Y incluso, como me compartía, ¿no? Un hermano que los fanáticos de Charles Spurgeon, ¿no? Que incluso están buscando cómo ha sido su voz, ¿no? Y están buscando en uno de sus nietos cómo sería la voz de él, cómo sería predicando, ¿no? Y están ahí grabándolo. Esa es idolatría. Ese es un fanatismo, es un amor que Dios no aprueba. ¿Por qué? Porque tengo mi hermano a quien amar. Está vivo acá. Tengo mi otro hermano con necesidad. Y tengo muchos hermanos que Dios me ha dado ahora. Ahora, esos hermanos ya están en la presencia de Dios. Los tengo que amar de una manera, sí, pero ya no puedo recibir. Por eso dice el texto, más vale amigo cercano, ¿no?, que hermano lejos. Un hermano lejos, ¿de qué va a servir? ¿En qué me puede ayudar? No puede, ¿no? Está lejos. En cambio, el amigo cercano puede ser ayuda, consejero, ánimo, todo. Una persona sale de su lugar, es como la golondrina, ¿no?, que deja su nido y ya se va y dejó su lugar. Entonces, ya no va a ser, no va a recibir el cuidado, el afecto que tenía, ¿no?, cuando estaba en un lugar. No estoy diciendo que esto, que justamente hablando con un hermano, ¿no?, que si Dios lo lleva a un lugar a servir, amén. Y será amado y deberá amar a los hermanos allá. Entonces, pero amados, no existe el creyente amante de Dios y no de los hermanos. Ese es un creyente falso. Creyente que no evidencia ser del Señor. Si, como una vez alguien me compartió, ¿no?, de un predicador que justamente hablaba del amor del Señor y luego terminó de predicar y bajó y los clientes lo buscaron, dice: hermano, un ratito. Sí, ahora no tengo tiempo. Primer día de la conferencia. Ya después, no, segundo día de la conferencia. Hermano, para hablar. Tercer día de la conferencia. Y le dijo a una persona, dijo: alguien quiere hablar conmigo. ¿Tú lo puedes atender? Sí. Pero si quieren hablar contigo. No, pero dile que ahorita no. Y en el púlpito un león, ¿no?, hablando del amor, del evangelio, famoso, ¿eh?, predicador famoso. Terminó, agarró su maleta y se fue de viaje. Y él en la predicación dijo que si hay alguien que quiera hablar, yo me quedo toda la noche para hablar. No hablo con nadie. No hablo con nadie. Palabras, amados. El amor no es palabra. Mi esposa a veces se molesta conmigo porque digo: el romanticismo no es bueno y todo lo demás, ¿no? Porque el romanticismo, ¿qué cosa es? De una manera simple, palabras, no obras. Ahora, es bonito que tú, ¿no?, los esposos te digan: te amo, cariño, no sé cómo trates a tu esposa. Pero el amor no es eso. El amor es dar, es vida, es servicio, ¿no? No es el afecto, nosotros no queremos abrazar, amados. Amén, pues no vamos a vivir abrazados. Un momento mostraremos, pero después, ¿por qué queremos estar cerca? ¿Por qué? Queremos ayudar, escuchar, servir, estar con el hermano, un consejo. Ese es el servicio. Para eso. Ustedes no saben cuánto me ha conmovido, hermanos, el escuchar a mis hermanos de Venezuela. Y escuchar a mi suegra hablando con el hermano Edgardo, ¿no? Y mi suegra me decía: ese hermano siempre me quedó en el corazón. Me dio tanta, tanta pena perder la comunión con él. Y cuando habló con él, hermano, casi se ponen a llorar, ¿no? Porque ella pasó tiempo también allá en la casa de él. Y no se puede, hermano. Y él me dice, porque ahí se enseña la doctrina del aborrecimiento. Y él dice: yo no puedo aborrecer a nadie. No me da el corazón. Porque el Hijo de Dios no puede aborrecer. Lo que aborrecemos es el pecado, el mal. Pero no aborrecemos ni siquiera a nuestros enemigos. Amados, si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Creyente? No. No, vuelta a quedar. Hermanos, dar dinero de una manera, cualquiera lo puede hacer, ¿eh? Pero darlo con amor, los creyentes, los hijos de Dios. ¿Sí? Darlo con amor. ¿Sí? Porque ayudar podemos ayudar. Y la gente está ayudando, mucha gente, ¿no? Realmente alguna gente no es malo, pero realmente el amor lo muestran los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y Dios solamente permanece en sus hijos. Y puede ser que estas personas que están ayudando de una manera desinteresada, estén con este afecto. Puede ser que algunos quizás sean creyentes, otros el Señor los esté alcanzando. Oremos por ellos, porque hay cierta sensibilidad que están teniendo en este momento de poder dar, ¿no? Por eso vamos a tener un tiempo, hermano, precioso para predicar el Evangelio. ¿Sí? Después de toda esta cuarentena, no sé si se va a extender, ¿no? Pero sigamos. Por eso ahí vemos que algunas personas están escuchando, están prestando atención, ¿no? Luis Villodas, el papá de, ¿no? De la hermana Marilú, ¿no? De Allison. Algunos hermanos me han hablado de sus familiares. Hermana Basilia, ¿no? De Mariela. Esperemos, amados. Y esto, amados, es lo que deben haber en nosotros. Deben ver el amor de Dios. Esto es lo que debe conmover a un inconverso. El amor que le tenemos a Dios y el amor que le tenemos a ellos. Por eso Pablo le dice a los gálatas, mirad que si os mordéis los unos a los otros, cuidad también de que no os consumáis. Porque una doctrina errónea, como era el legalismo, el judaísmo, llevaba a eso, a consumirse los unos a los otros. Por eso de estos lugares donde no está el amor de Dios, terminan aborreciéndose los unos a los otros. Como dice la Escritura, ¿no? Aborreciéndose y siendo aborrecibles. Y así termina esa forma alejada del Evangelio. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es incongruente. Porque el amor a Dios, ¿cómo lo manifiesto? Amando a mi hermano. Porque a Dios no lo veo. ¿Cómo manifiesto mi amor a Dios? ¿Cantando? ¿Teniendo un tiempo de oración de 3 o 4 horas y ahí amo a Dios y salgo y soy la misma fiera de, ¿no? La misma persona. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si nosotros tenemos este mandamiento de Él, del Señor, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tremendo, hermano, porque los judaizantes decían amar a Dios y no amaban a sus hermanos. Desde los fariseos, ¿no? Los fariseos, ¿qué decían? Esta gente que no conoce la ley, maldita es. ¿Sí? Y ahora se habían puesto el nombre de pecadores. Este a los pecadores recibe y con ellos come. No amaban a sus hermanos. No anhelaban la salvación de ellos. Nosotros sí, amados. Aún de los que no tenemos una relación de amistad. A veces son nuestros enemigos, pero hay que procurar el bien. Y que Dios nos use, amados, para que Él, a través de nosotros, les haga llegar la salvación. Que seamos el medio para que ellos puedan conocer el gran amor del Señor. Amén. Vamos a orar, amados. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos, Señor, el entendimiento. Y también por darnos el amor de Cristo, Señor. Te rogamos, te pedimos, Señor, que sigas examinándonos, si hay temor en nosotros. Realmente hay cosas que todavía no estamos cumpliendo bien, Señor. Ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a, en lugar de exigir, Señor, dar, buscar al perdido. Ayúdanos, Padre. Anhelamos de ti, Señor. Anhelamos amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, Señor, como hemos sido amados. A ti la honra y la gloria, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Amén.